programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Bueno, el día de hoy, ya miércoles 9 de marzo, 2016 es nuestro año, y el programa número 45. Vamos a iniciar con música. Para hoy seleccioné unos tanguitos, ¿qué tal? Son bellos los tangos, no hay nada que hacer. Los tangos son bellísimos, y precisamente después de darles un abrazo fuerte a todas, a todos, pues aquí está la voz de Andrés Calamaro, Malena. Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón al yuyo del suburbio. Su voz perfuma, Malena tiene penas de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena, solo sé que al rumor de tu tango, Malena, te siento más buena que yo. Son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. 9:03 a.m, amigas, amigos. Bien, queremos agradecer a Natalie Verónica León, pues nos envía desde el Ministerio de Ambiente esta invitación. El día de hoy, el MIES invita a la firma del convenio en apoyo a la Red Nacional de Recicladores del Ecuador. El Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria nos invitan a todas, a todos, pues, a esta firma del convenio de cooperación interinstitucional en apoyo y reconocimiento al trabajo realizado por la Red Nacional de Recicladores del Ecuador. El día de hoy, miércoles 9 de marzo, desde las 11:30, en el Hotel Quito, en el Salón Pichincha, amigas y amigos, pues se firmará este convenio en apoyo a la Red Nacional de Recicladores del Ecuador. Esta es una invitación que hace el MIES. Por otro lado, amigas, amigos, tenemos que contarles que igualmente recibimos el boletín OCARU, Mujeres, Tierra y Soberanía Alimentaria, Observatorio del Cambio Rural. El 8 de marzo de 1857, un grupo de mujeres obreras pertenecientes al sector textil salió a las calles de Nueva York para protestar contra las miserables condiciones laborales en las que trabajaban. Años más tarde, en 1910, durante la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras, celebrada en la ciudad danesa de Copenhague, pues más de un centenar de mujeres también decidieron declarar el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Pues el Observatorio de Cambio Rural quiere compartir con todos sus lectores los documentos, los artículos e infografías sobre las condiciones en las que vive y resiste la mujer rural en relación al acceso a la tierra y al territorio. Pues políticas públicas para las mujeres en el campo, fundamentalmente. Y sería bueno cada día saber un poco más cuál es la distribución de la tierra entre hombres y mujeres en el Ecuador, por ejemplo, ¿no? Entonces, las mujeres rurales, por ejemplo, desempeñan un rol fundamental en la producción de alimentos y la construcción de la soberanía alimentaria. Las mujeres del área rural también están en un 61% en actividades de agroproducción en el país a través de un aporte de mano de obra calificada, no calificada y trabajo productivo no remunerada. Bien, vamos a reflexionar, a leer a profundidad este boletín que nos envían para comentarlo y compartirlo con ustedes, amigas, amigos. El día de ayer, nuestro programa fue un programa dedicado a las mujeres. Comenzamos, como debía ser, con la historia de la declaratoria del 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Pues habíamos recibido una llamada el día de ayer y nos pedían un tema de Rafael. El día de hoy se lo vamos a pasar completo, con todo el respeto que ustedes se merecen y como decimos siempre, pues el Día de la Mujer no es el 8 de marzo solamente. El Día de la Mujer son todos los días del año, como los días del hombre también, por supuesto. El hombre y la mujer, seres humanos, pues haciendo uno solo, caminando en un solo objetivo, ¿no? Contribuyendo realmente a la sanación emotiva, a la sanación física y, por supuesto, contribuyendo a la producción de nuestro país, juntos, como seres humanos. Vamos nosotros, son las 9 de la mañana con 10 minutos, y este tango que está, consta en el disco de Margarita Lazo, y precisamente este disco lleva este nombre, ¿no? Garganta con Arena. Polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma. Cantar, siempre cantar, tu voz que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. De duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. La gente está aplaudiendo y aunque aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un beso te dejó. Algo insolente hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantó de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios te cantó. Y a ver, a mí y a Buenos Aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo tu canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no conoces tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso de de la mañana con 12 minutos. Nancy Verde Soto, después de hacer una investigación sobre la violencia de género, escribe un artículo que vale la pena compartirlo. Apenas ayer hablábamos del Día Internacional de la Mujer y al iniciar nuestro programa decíamos que no celebramos, ratificamos la lucha, ratificamos el compromiso. Y la violencia tradicional contra la mujer persiste. Nancy Verde Soto nos dice que la equidad de género ha sido una de las mayores luchas de la historia y aunque ha tenido grandes avances, todavía hay rezagos de oscurantismo que mira a las mujeres como un bien, como un objeto o un ser sin derechos. Esto es lo que ha provocado que todavía en el siglo XXI, todavía, hay a hombres que golpeen a sus parejas, que las humillen, que las agredan, que las violen, que se produzcan violaciones, asesinatos por honor, por ablaciones, por el no control de la ira, esterilizaciones forzadas, matrimonios infantiles, en el siglo XXI. Hace unos días Ecuador se conmocionó con el asesinato de dos turistas argentinas en Montañita, en Santa Elena. Las supuestas causas pues aún no están establecidas, todo está en investigación, pero apuntan a un delito de género, nos dice Nancy Verde Soto. Este caso, como muchos relacionados al feminicidio, siempre genera cuestionamientos y evidencia los conceptos machistas de la sociedad, en donde si una mujer es violada, pues la culpa, ¿cómo no? La culpa tiene ella por vestirse así. La culpa tiene ella por ir a lugares en donde se expone. ¿Para qué se tomó unos tragos? Pues la culpa tiene ella. O simplemente, la culpa tiene ella por ser mujer. Muchos atribuyen estos comportamientos a una práctica cultural, entre comillas, pero esto es solo una forma de justificar los maltratos del que son víctimas millones de mujeres, que de tanto aguantar violencia también se enferman dentro de ella y comienzan a ser violentas, comienzan a rasguñar, comienzan a morder, comienzan a gritar. Este es un tema profundo que va más allá de las religiones, de las prácticas ancestrales. Se trata de un tema de ideas, de un problema social profundo que ha dejado a mujeres sin acceso a la educación, que las ha convertido en víctimas, muchas veces desde sus propios hogares. Miren ustedes el corto documental A Girl in the River, The Price of Forgiveness, ganador de un Oscar hace una semana, relata el drama que viven mujeres en Pakistán a causa de los asesinatos de honor, que no son más que lapidar a una chica, una muchacha, porque se cree que ha deshonrado a su familia o a su comunidad. Ese comportamiento inmoral, entre comillas, puede ser cualquier cosa que sea considerada una ofensa. Que se niegue a aceptar un matrimonio arreglado, por ejemplo. Que una mujer pide el divorcio de su esposo o que haya sido violada. Estos actos que riñen con los derechos humanos incluso están avalados por las leyes de cada país, como en el caso de Pakistán, y sus creencias religiosas, así que ahí no hay posibilidad de defensa alguna. Esta es una de las muchas problemáticas por las que atraviesan las mujeres. En muchos países de África, en donde el rol del Estado es reducido, los conflictos entre tribus rebeldes, militares y paramilitares han dejado en el medio a las mujeres y a los niños, que son los más vulnerables ante la violencia. Ellos no son solo violados, sino que también reclutados como combatientes, sino que también son usados como premios de guerra. Pero a más de este drama, las chicas son víctimas de sus propias familias. Una práctica ancestral que simboliza el paso de la infancia a la adultez de las niñas es la mutilación genital femenina, un rito por el que deben pasar las mujeres hasta los 15 años. La Organización Mundial de la Salud define a la mutilación genital femenina como un procedimiento que, de forma intencional y por motivos no médicos, altera y lesiona los órganos genitales femeninos. Esta práctica puede producir hemorragias graves, infertilidad, complicaciones en el parto y hasta la muerte, según este organismo, Organización Mundial de la Salud. Por este procedimiento, pues han pasado más de 125 millones de mujeres y niñas en 29 países de África y Oriente Medio, en donde se realiza esta práctica. Y las perspectivas del futuro son peores. La UNICEF estima que si no se pone fin a este ritual, que viola los derechos de las mujeres y niñas, para el año 2050, unos 325 millones de niñas serían mutiladas. En la India, en cambio, se obliga a las mujeres por política estatal a ser ligadas para evitar la sobrepoblación. No existen más métodos anticonceptivos de libre acceso, porque pues las pastillas de inyecciones solo se distribuyen en centros privados y los costos son elevados para la gente pobre. Pero además, en ese país la anticoncepción masculina ni siquiera es contemplada como una opción. La vasectomía es mal vista y por ello solo el 2.3% de los hombres se la han practicado. Pero más allá de la concepción cultural de este tema, el problema es que muchas esterilizaciones terminan en muertes. Esta práctica es común. En Uganda se esterilizó forzadamente a más de 700 mujeres portadoras del VIH. La razón, evitar el contagio. Pero esto crea un problema social y la exclusión de las mujeres porque no pueden tener hijos. Nancy Verde Soto, la violencia tradicional contra la mujer persiste. Al día, a pesar de los grandes esfuerzos por la equidad de género, los casos de maltrato, de violaciones a los derechos, son aún impresionantes. Por lo tanto, el tema de la violencia contra la mujer es un tema en vigencia, es un tema actual que nos debe preocupar a todas y a todos. Amigas y amigos, 9 de la mañana, con 20 minutos y seguimos nosotros con más música este día miércoles 9 de marzo y nuestro programa número 45. Este gran Julio Jaramillo, más solo que nunca. Nos separamos un día por un enojo cualquiera, y hoy se muere el alma mía porque en vez de la alegría el dolor me desespera. Es necesario que vuelvas con tu querer. Si de pensar lo que hiciste, mi amor está muy triste, no sabe lo que hacer. Tesoro mío, cuánto sufro por tu ausencia, te extraño mucho. ¿Para qué voy a mentirlo? Tesoro mío, comprende un poquito, me hace falta mis oídos, tu dulce voz. Vuelve a mi lado, que necesito mirarte en esos ojos que te ha regalado Dios. Voy a mentirlo, tesoro mío, comprende un poquito, le hace falta a mis oídos tu dulce voz. Vuelve a mi lado, que necesito mirarte en esos ojos que te ha regalado Dios. Artes y más artes. Música, literatura, danza, teatro, canto, las diferentes manifestaciones artísticas de nuestro pueblo, sus protagonistas y mucho más. Artes y más artes, aquí en Juntémonos en la Casa. Escuche, Juntémonos en la Casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana con 25 minutos, amigas, amigos. Lo habíamos anunciado ya y está con nosotros acá el doctor Aulogelio. Y bueno, realmente Aulogelio fue muy, pero muy conocido. Y diríamos que levantó mucha polvareda allá por los años 70, un conocido y reconocido músico, cantante, intérprete. El día de hoy está con nosotros. Y claro, han pasado muchos años ya desde ese momento. Le había invitado para que el día de hoy, de la manera más sencilla, más cordial, pues tuviéramos una conversación acá y pudiéramos saber a ciencia cierta quién es Aulogelio, dónde nació, cuáles son sus orígenes, cuál es su forma de pensar, qué es lo que siente él. Pues nosotros conocemos que realmente él es un psicólogo, es un sociólogo, luego igualmente es un internacionalista, ¿no? Es un abogado y músico, digo yo, completito, pero habrán otras cosas que todavía se me escapan y que nos encantaría que sea él quien nos haga el favor de compartirnos un poco de su vida. Muchas veces, o generalmente, conocemos una cantidad, conocemos entre comillas, ¿no? Hay una cantidad de personalidades, como es el caso de Eulogelio. Pero no sabemos, más allá de que canta, de que cantó bonito, que tal y tal tema canta, pero nada más que eso. Qué importante saber un poco más del ser humano. Buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, licenciada. Agradezco la invitación que me ha enviado y estoy aquí para complacer a todas las inquietudes y saludar a toda la audiencia que nos escuche este momento. Comencemos por el principio. Bueno, sé que usted es cuencano. ¿Quiénes fueron sus padres, Aulo? Bueno, mis padres también nacieron en Cuenca y algunas generaciones anteriores también. Para mí ha sido un placer enorme el satisfacer algunas preguntas. Va a ser para mí un enorme halago contestar a sus preguntas. Bueno, mis padres, pues, y mis bisabuelos también, cuencanos, ellos se radicaron en Cuenca y con esa ternura, con ese cariño, con ese deseo de inculcarme principios, ellos estuvieron siempre a mi lado. Soy el hijo quinto de una familia de 12 hermanos. Entonces, en la casa siempre hubo una estrecha relación entre la familia, ¿no? En los tiempos en que Cuenca, en los años 60, 70, incursionaba recién en la música de la nueva ola, en ese tiempo, estaba aquí en Latinoamérica y especialmente en mi ciudad. Bueno, la verdad es que en ese tiempo, como usted nos comenta, pues era más bien como común tener una familia con tantos miembros, ¿no? 12 hijos, imagínense lo que era esto. Sin embargo, creo que también era un ambiente propicio para el arte, para la tertulia, Aulio. Sí, bueno, nosotros teníamos con mi padre una pequeña agrupación, digamos, con mis hermanos y mis hermanas. Mi padre tocaba el violín y la guitarra, de tal manera que él nos inculcó pues ese amor a la música. Mis hermanas también tocaban ese instrumento que se ha perdido en los tiempos, la bandola y la mandolina. ¡Qué maravilla! De tal manera que nosotros las noches cuencanas hacíamos la música luego de la merienda, que se acostumbraba en ese tiempo, ¿no? Claro. Nos reuníamos con mi padre e interpretábamos canciones de la música nacional y de la música española e italiana, porque los instrumentos de la mandola, la bandolina, la bandurria, llegaron al Ecuador, llegaron a Latinoamérica con los españoles y con los italianos. Cuando esto sucedía, usted todavía era un joven, tal vez preadolescente o adolescente. ¿Cómo, a qué hora Eulogelio dice, bueno, yo voy a hacer un poco mi carrera en solitario, ¿no? Porque conocemos temas como Miedo, allá en los años 70. Miedo marcó todo un antes y un después, diría yo. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese inicio? Bueno, frisando, yo a los 15, 16 años tenía una chica que llamamos nosotros una novia, ¿no? Ella salió con su padre a una hacienda que tenían cerca de Cuenca. Estaban desbancando unas tierras con el tractor. Mi novia se subió al tractor, se dio el piso y ella murió. Era mi primer amor, de tal manera que para mí fue un golpe durísimo, porque en esa edad y con el amor tan sincero, tan puro y cordial con ella, compuse la canción Vuelvan lágrimas a mis ojos, en honor a esa muchacha, a esa niña, digamos, niña adolescente que murió. De tal manera que cuando formamos el conjunto en Cuenca con mis compañeros de colegio, los Rockings nos llamábamos, donde incursionamos por vez primera con las guitarras eléctricas, con los sonidos electrónicos de esa época. Entonces yo compuse esta canción, Vuelvo a hablar a mis ojos, en honor al recuerdo de mi primer amor. Luego de eso, con la canción Miedo, es una historia en la cual, luego de la pérdida de mi novia, yo tenía recelo de declararme a otra chica. Estaba todavía la herida y tenía un poco de miedo. En esos años, como usted comprenderá, los muchachos que estábamos enamorados de alguna chica del barrio o de una parte de la ciudad, teníamos que declararnos, es decir, manifestar nuestro amor. Cumplir el protocolo, ¿no? Entonces, allí yo tenía recelo de declararme. Y la canción dice, tengo miedo de decirle que le quiero con todo mi corazón. Y miedo de declararme, porque ella me dice que no, yo no sé lo que voy a hacer, dice la canción. Ese miedo que todos los hombres tenemos ante cualquier mujer, de manifestar nuestros sentimientos, porque tememos que nos puedan rechazar. Entonces la canción dice que es tan linda y en sus ojos encontré el amor. Y esa declaración de aquellos tiempos era, como dice usted, un protocolo, ¿no? Esa es la canción, es la historia de la canción. ¿Qué tal, Olu? Si es que podemos escuchar en este momento el tema Miedo y luego seguimos en nuestra conversación. Con mucho gusto, gracias. Promocionales y publicitarios en Radio CCR. Sonríe a la vida. Dale una vuelta al Bicentenario por los niños con cáncer. La Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes con Cáncer invita. A la carrera 5K por los niños con cáncer. Domingo 13 de marzo. Parque Bicentenario. Concentración a las 6:30 y la salida a las 7:00. Inscripciones e información a los teléfonos 2810-208 o al 0986-825620. No digas que fue un sueño. la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición de Napoleón Paredes. No digas que fue un sueño, una muestra que pretende rememorar varias facetas de la vida del artista, sus frustraciones y nostalgias dentro del campo artístico. La exposición estará abierta desde el jueves 18 de febrero hasta el 2 de abril, en la Sala Joaquín Pinto. Se exhibirá 85 cuadros de gran formato y en acrílico. No digas que fue un sueño. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Juntémonos en la casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Bueno, son las 9 de la mañana con 36 minutos y ya estamos de regreso. Escuchábamos precisamente este tema, Miedo, del compositor Aulogelio. Nos ha contado un poco la historia, ¿no?, que inspiró este tema. Cuéntenos un poquito cómo es que se desarrollaba el mundo artístico en ese tiempo, porque entiendo que pudo compartir escenarios con grandes de la música, ¿no?, de la música nuestra inclusive, porque en Ecuador en ese tiempo la verdad es que la música estaba en todo su apogeo. Influencia argentina por un lado, influencia chilena, mexicana, pero argentina sobre todo. Sin embargo, acá mucho talento también, hablo. Claro que sí, mucho talento en todas las ciudades del Ecuador, ¿no? Me recuerdo yo que escuchaba yo a los Beatles, escuchaba algunos conjuntos del mundo, ¿no?, conocidos. Entonces mi padre me regaló una guitarra eléctrica a los 17 años y junto con mis compañeros del colegio, amigos, como ya fallecido Marcelo Heredia, Alberto Cordero, Diego Heredia. ¿Todos ellos cuencanos? Todos cuencanos, sí. Incursionamos en la música con el rock, las baladas, ahí en mi ciudad. Venimos a Quito a hacer una presentación por la cordial invitación del licenciado Almeida, que tenía el canal 8, creo, en blanco y negro. Y claro, nos vieron en la televisión y entre ellos un italiano, un músico italiano, director de una orquesta sinfónica allá en Italia. Y me dijo, esas canciones me gusta el estilo, yo quisiera grabar contigo estas canciones. Y yo, bueno, le agradecí y grabamos nosotros en los estudios de un paisano nuestro, muy conocido aquí en Quito. Él tenía un estudio de grabación, no recuerdo su nombre, en cualquier momento lo diré. Grabamos esos temas y bueno, algunas canciones tuvieron éxito. Hicimos una gira por la costa, estuvimos en algunas ciudades y me radiqué yo allá en Quito. Había terminado el cuarto año de derecho en mi ciudad. Hice el quinto año aquí en la Facultad de Jurisprudencia y tuve que salir a Europa por haber ganado el premio en la composición del himno a la juventud en Bulgaria. Entonces tuve que ir a recibir el premio y ya después de eso me quedé en los países socialistas algún tiempo. Y luego salí a Dinamarca para continuar mis estudios en otras materias. Desde que usted estuvo como bastante joven, conozco que su posición humana, su posición política, si así la llamaríamos, fue realmente alrededor de la gente menos favorecida. Un poco en esa búsqueda de equidad, de hacer justicia, ¿no? ¿Eso influyó, por ejemplo, en que usted escriba este himno a las juventudes? Sí, obviamente. Cuando escuché yo el llamado al concurso, pues Yo lo hice con toda buena voluntad, de tal manera que para mí fue una oportunidad de salir a Europa, conocer esos países tan especiales, ¿no? Con su cultura, con su acervo cultural. Y claro, me pareció una idea interesante el seguir en la música con otro tipo de concepción, o sea, luchar por los derechos humanos, por la paz en el mundo. He hecho algunos himnos en contra del racismo, en contra de la apartheid en África. Es decir, la idea mía era de que a través de la música se puedan conocer muchas verdades, y también defendiendo a las personas que en ese tiempo tuve la oportunidad de, estando en Uppsala, en la universidad, y pedir al gobierno sueco para que sean acogidos algunas personas que estaban perseguidas políticamente en los países los países del tercer mundo y de África. De tal manera que esa fue una labor muy interesante, de poder ayudar a mis paisanos, por un lado, luego a los ecuatorianos y, en fin, a todas las personas que requerían auxilio. Y me pareció una idea interesante. De tal manera que esa ha sido mi obligación, el poder ayudar a la gente que está en desgracia, ¿no? Usted se va a Europa y, por supuesto, incursiona en todos estos ámbitos. Pues, ¿en qué momento usted decide retornar al Ecuador? Antes que eso, si me permite, usted es sociólogo, es psicólogo, y bueno, entiendo que desarrolló sus especializaciones allá en Europa. ¿Cree usted realmente que el nivel al que pudo llegar habría sido más amplio, más profundo, si es que estaba en su país, o realmente tuvo un campo de acción adecuado? Bueno, yo le voy a decir con toda la sinceridad, yo no pensé que mi vida hubiera transcurrido solamente en la música, ¿no? Cuando yo compuse la canción Vuelvan lágrimas a mis ojos y la canción Miedo, y al ver la acogida que tuve con esas canciones, ya me enrumbé a ese lado, manteniendo obviamente la academia como principio y como una forma espiritual la cuestión musical, ¿no? De tal manera que estaba atado a dos situaciones, a la academia y a la música. Quizá hoy, al contestar su pregunta, no he hecho yo con afán las canciones que yo he compuesto, tanto a la paz, a la tierra, canciones en contra de la corrupción, por ejemplo. No ha sido con el ánimo de ganar dinero, ¿no? Ha sido porque a mí me ha nacido esa idea de la comprensión humana, de acogerme a un estatus en donde la gente sufría y penaba por muchas cosas, persecuciones políticas, racismo, en fin. Entonces, esa fue más o menos en la línea que yo me perfilé. Es interesante, pues, escucharla un poco, así a grosso modo, por cuestiones de tiempo, la vida de Jaulo Gelio. Como decíamos, él tuvo una etapa, pues, de éxito rotundo, ¿no?, en los años 70, 80. Y miren ustedes, hemos conversado con él y la verdad es que una vida bastante productiva en distintos campos, con una familia, pues, ligada al arte, ligada por tanto a la sensibilidad. Y creo que eso debió marcar su ruta, su camino, Aul. Sí, obviamente. Obviamente que sí. Los ancestros míos han estado atados a la música y a la poesía, al verso, decimos, a la literatura. Ha estado atada siempre mi familia a eso. De tal manera que he seguido los pasos, el mundo ha cambiado y yo veo que hay muchas posibilidades ahora en el Ecuador, de que los compositores, los músicos, se prefieren defendiendo principios que a lo mejor se olvidaron en los de los años 60, 70, que luchábamos la juventud nuestra por un cambio social y político en todo el mundo, y especialmente en Latinoamérica. Entonces, yo creo que eso de la composición musical en favor de los desaparecidos, en este caso, de los perseguidos políticos por su manera de pensar y obrar, eso creo que ha calado mucho en los músicos, en los compositores, yo creo que de todo el mundo. Un tema que nos preocupa y que se ha comentado no precisamente en estos últimos días ni meses, desde años atrás ya, es el tema de las personas desaparecidas. ¿Cuál es su posición frente a este fenómeno que cada vez no quisiéramos jamás decir que es un hecho normal, ¿no? Más bien que es un hecho que todavía nos conmueve, nos espanta, nos produce emociones bastante tristes, ¿no? Bastante tristes. ¿Qué es lo que piensa usted de esto, Paolo Heller? Bueno, se ha hablado muchísimo de los desaparecidos. Es una sensación bastante dura. Es a nivel mundial. Sea porque la gente persigue con el afán, mata con el afán de comercializar los órganos humanos para saciar algún interés, y quizá, como le vuelvo a decir, quizá porque unas personas quieren seguir viviendo con órganos que no es de ellos, y eso es una forma injusta y perversa, ¿no?, en esa cosa, en la cuestión del tráfico de órganos. Ahora en el país, quizá por algún interés político, económico, en fin, desaparecen las personas y dejan con el sufrimiento y el dolor a las familias. Como le vuelvo a repetir, es una cuestión perversa el dejar con unas heridas sangrantes que no se curan, al no saber en dónde están sus hijos, sus hermanos, sus padres, sus parientes, en fin. ¿Usted piensa que las campañas, o que los o las ciudadanas debemos unirnos masivamente a estas campañas pidiendo que pues se esclarezcan muchos, porque son realmente decenas de casos que se están investigando, ¿no?, en este momento, y un poco hacer causa común? Hace unos pocos meses acá recibimos a unos jóvenes que lanzaban la campaña que no a la silla vacía, y hacía referencia precisamente a que ya no queremos una mesa de comedor con un chico menos, con una chica menos, con un padre menos, una madre menos, ¿no? Esta debería ser una preocupación de la comunidad, Paolo Heller, de la ciudadanía entera. Bueno, yo entiendo esto, comprendo su preocupación, y creo que es una preocupación a nivel mundial. Hay situaciones prácticamente incontrolables ahora en la humanidad. El caso de los desaparecidos, el caso de la droga, el caso del enriquecimiento ilícito, la corrupción, es decir, hay un problemas gravísimos hoy en la sociedad. Mientras más nosotros adelantamos en lo que es la modernidad, hay más problemas. Y eso de los desaparecidos, como le vuelvo a repetir, es una situación muy dura. Justamente yo por ello tuve la oportunidad de conversar con la señora Alexandra Córdoba, y ella me dio elementos para que yo componga la canción, donde yo hago un pequeño, digamos, un pequeño resumen de lo que está pasando en el Ecuador, y sobre todo en memoria de los desaparecidos y en especial en memoria de David Romo Córdoba. Así es. Nosotros queremos, para concluir nuestra conversación, solamente hacer una última consulta. Pablo Rogelio, bueno, ¿usted sigue cantando, sigue haciendo arte en ese momento? Sí. Creo que eso lo haría hasta los últimos días de mi vida. Justo ayer estaba mirando un video de mi hija. Ella es una artista y acabó de estudiar en el Conservatorio de Dinamarca, en el país de su madre, la carrera de arpista, y va a formar parte de la Orquesta Juvenil de Copenhague. Y mi hijo, pues, que también estudia en el Conservatorio de Música y es un concertista, ha hecho muchos conciertos en Europa. Y entonces, como le digo, con estos dos pilares que me sostienen, es imposible desentenderse de la música y de la composición. ¡Qué maravilla! Nosotros esperamos que en un tiempito más podemos escucharlo en vivo. ¿Será posible poder escucharlo nuevamente en vivo y en directo aquí a Rogelio en nuestro programa? Yo creo que sí, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Es cuestión de ponernos de acuerdo, claro, y estaré presto para dedicarles algunas canciones. Muy amable, muchísimas gracias. Si habría que hacer una evaluación de su vida, así en una sola frase, en dos frases, ¿cómo describiría usted cómo ha sido su vida? Bueno, amor y paz son para mí los fundamentos, porque todo lo que va en contra del amor y en contra de la paz es una cosa que se debe prohibir, está en contra de nuestra condición humana. Al tener paz, nos reencontramos con nuestra alma, con nuestro cuerpo, y el amor, obviamente que sí, si no queremos, si no amamos, si no hacemos el intento de querer a todo el mundo, estamos perdidos. Mil gracias. Quiero agradecerle su tiempo, quiero agradecerle su cordialidad para compartirnos, para contarnos un poquito de su vida. Y por supuesto, esta es su casa y vamos a estar atentos para hacer en nuestra agenda ya un espacio para escucharle en vivo y en directo su música aquí en nuestro programa. Agradezco muchísimo la invitación y le envío un cordial saludo a mi buen amigo, el doctor Camilo Restrepo, que hoy está justamente asesorando aquí en la Casa de la Cultura. Mil gracias. Don Aulo Gelio, aquí con nosotros en Juntémonos en la Casa. Vamos a escuchar en este momento precisamente un tema de su autoría al que hizo referencia en minutos anteriores. Te buscaré, dedicado a David Romo y a todos los chicos y chicas desaparecidos. ¿Y cuándo volverán? No lo sabemos. Se han perdido y en su hogar cunde el dolor. Un retrato, una pena, larga espera. Un recuerdo, una herida sin sanar. He buscado a la vera del camino, en los pueblos, en las plazas, por doquier. He gritado y tu voz no me responde. Retorcido de dolor mi corazón. Te buscaré constante noche y día, y dejaré mi vida hasta encontrarte. Te buscaré constante noche y día, y dejaré mi vida hasta encontrarte. Solo sé que en mis noches de desvelo hay un lucero titilante que me inspira a continuar. Cada día se pierde un ser amado, dejan huellas dolorosas, no se pueden olvidar. Amigas y amigos, tenemos que despedirnos ya la mañana de hoy. Nos habían solicitado un tema, don Luis Villarruel. Con muchísimo gusto lo vamos a hacer y pues mandamos un saludo respetuoso, cariñoso, pues a su esposa, doña Ruth, a quien pues después de muchos, pero muchísimos años de estar juntos, don Luis quiere dedicarle este tema. Bueno, dijo nuestro entrevistado hace un momento, mientras haya amor, mientras haya respeto, mientras haya verdad, mientras haya paz, ¿qué más podemos pedir? Y si hay personas que quieren seguir alimentando esto, nos parece maravilloso. Un abrazo para ustedes. Muy buen día, hasta el día de mañana. Gracias a su sintonía. Aquí, hoy tú vas a saber lo mucho que te quiero. Ven aquí, siéntate junto a mí, que te quiero contar de un amor al que no puedes ver, un amor tan inmenso que lo llevo por dentro, no se puede medir, y crece siempre más. Ven aquí, que no puede existir quien pueda amarte tanto. Ven aquí, hoy tú vas a saber mi más grande verdad. Querida, eres todo en mi vida.